en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Bien, aquí estamos, con ganas de tomar un buen café. Eso, cómo se extraña, el presencial, Juan Carlos. ¿Hace cuánto que no nos vemos, Juan Carlos? Yo creo que no nos vimos nunca más, me parece, desde... No nos cruzamos más, me parece. O sí, una vez nos cruzamos, creo, en un encuentro, sí. Una vez desde, bueno, marzo del año pasado, o sea, hace cafecito, miércoles y viernes en el piso de la radio. Sí, pero lindo, bueno, el encuentro para... fue más protocolar, digamos. Sí, no, sí, no fue efectivamente. Como esos cafecitos que estamos extrañando, ¿no? Así es, sí, sí. Qué bien. ¿Te acordás, Luispa, cuando en otra casa, los domingos, sí, terminamos desayunando largo, ¿no? Después de haber trabajado en otras cosas. Qué lindos tiempos esos. Esos, ¿no?, domingos a la mañana eran muy, pero muy lindos. Había un grupo de gran confraternidad humana, política y periodística, ¿no? Así que, bueno, fue una muy buena experiencia, sí, sí. Ese cafecito posterior al aire también valía la pena. Bravo, ese era bravo. Era bravo, sí, así es, sí, sí. Le mandamos un abrazo a la querida Nati Stoppani. Bueno, Juan Carlos, arremangate bueno, porque te vamos bueno, a hacer laburar. Bueno. Mira, quiero hacerte como una suerte en el capítulo anterior, pero en realidad tiene que ver con lo que charlamos en el comienzo del programa con Luispa y con Vale. Ajá. Decíamos, o yo decía, pero en realidad fuimos construyendo la charla como siempre pasa en el programa, que más allá de todo el entuerto jurídico y todo ese laberinto, a veces muy inaccesible para la gran mayoría, a veces no, muy inaccesible, se ocuparon de eso también, ¿no? Muy inaccesible para la gran mayoría de la sociedad. Da la sensación que es una escena en la que se están jugando dos cosas mucho más profundas que lastrando hace mucho tiempo y que tiene que ver si damos la pelea por una democracia de alto vuelo, con una democracia plena que se animó en los últimos años, en las últimas décadas en la Argentina a discutirle los privilegios a los sectores de poder, o es una democracia fallida, que es lo que me parece intenta otro sector del poder en la Argentina, que le garantice, bueno, que no haya redistribución de su riqueza, que no se discutan los márgenes de ganancia, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto, a mí me parece que lo que ocurrió en un pase en una radio colega entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata viene muy a cuento. Y la verdad que tengo ganas que lo escuchemos y tengo ganas que nos digas, bien, que nos des tu impresión, lo que más se difundió. Es un corte, ajá, un poco más amplio. Arranca un poco antes, termina un poco después. Y yo creo que esa escucha atenta de Germán Marcos nos da la posibilidad de entender un poco mejor a qué se refiere Longobardi. No lo excusa, pero me parece que ordena un poco mejor cuál es la discusión de fondo. Lo compartimos, bien, dale. Y la contribución que hace la falta de educación a la expansión de la pobreza en la República Argentina. Acá hay un flor de despelote con la cuestión de la pobreza, ¿no? Y por supuesto la falta de educación contribuye a esa consolidación de la pobreza estructural en la Argentina en general y en el conurbano en particular, ¿cierto? Es que nos olvidamos de eso cuando comparamos también a Argentina con otros países. Exacto. Nosotros tenemos un imaginario nuestro que es muy distinto a lo que la mitad de Argentina es pobre. Sí, sí. Entonces las condiciones son mucho más difíciles para todo el mundo. Es gracioso que hablen de teleescuela, de escuela remota, cuando los pibes no tienen computadora. Es nuestra realidad, ¿no es cierto? Sí, es lo que somos, sí. Es lo que somos, un país pobre, digamos, ¿no? Y vos fíjate que hay un tema que a mí me preocupa especialmente, aunque no es el momento apropiado para discutirlo. Mi preocupación es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena, ¿no? Uh-huh. La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío, de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Y para mí este es el tema muy de fondo de la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas. Esta es fuerte lo que dijiste, hay que discutirlo. Claro. Bueno, mira, sí. Venezuela no ha sido el resultado de un proceso repentino. Yo recién decía que ni siquiera hace falta hoy en día un autócrata, hace falta un idiota. Bueno, eso para que se lo lleven puesto. O Nicolás Maduro, ¿qué es? Es un pedazo de idiota manejado por otros tipos, ¿no es cierto? Uh-huh. No, claro que fuerte lo que digo, pero yo estoy preocupado con el tema desde hace bastantes semanas, que estoy diciendo, ojo, ojo que el mundo se armó, se está armando de otro modo, ¿eh? Otros principios, otras reglas, y ese mundo tiene mucho que ver con el señor Biden. Él arrancó diciendo, señores, Putin es un asesino, ¿ok? Y el mundo ya no es el mundo de la izquierda, de la derecha, el populismo, esto es autocracias contra democracias. Y en este contexto atiende el significado de la palabra Pfizer, lo que significa la palabra Pfizer hoy en día para el desarrollo de la humanidad en el año que viene. Human, justamente ayer se le ocurre ir a Rusia a estrechar los lazos estratégicos con un país que hoy está mirado por el mundo occidental como la peste bubónica. El presidente Biden, de quien depende la economía y las vacunas del mundo, lo ha calificado a Putin de asesino, ¿eh? Y ahí lo han mandado, evidentemente, el pobre Guzmán, a vaya uno a saber qué. Decía muy bien Vale en sus redes, bueno, hasta la nata se espantó, ¿no? ¡Ah, la mierda lo que dijiste! Le dicen un... Es mucho decir, efectivamente, pero eso no le resta, no le resta grave. Solo te agrego este contexto. Esto se dio en la mañana en la que empezamos a celebrar que la Argentina iba a producir, único país en Latinoamérica, la Sputnik en nuestro país dentro de un tiempo, ¿no? Ese es el contexto. Bueno, tenés muchas cosas, Juan Carlos, me imagino. Sí, son muchas para abordar, cosas, sí. Pero esto último que acabas de decir quizá explica cierta rabia en el pensamiento, cierta virulencia en el pensamiento o cierta impotencia precisamente por este acontecimiento tan notable que es la posibilidad que la Argentina fabrique la vacuna, ¿no? Porque mucho podemos decir nosotros y ellos, pero después están los hechos concretos y los acontecimientos que es a veces los que nos cuesta ver porque la presencia de ellos en los medios es abrumadora. Ahora, acá hay dos cuestiones, ¿no? Una que es aparente, que yo diría, ¿cómo podría decir? Que es desviacionista. A ver, todo lo que dice este hombre sobre la pobreza encierra de algún modo una verdad, solo que esconde quién es el causante de eso, porque claro, falta educación y si no hay educación eso contribuye a la pobreza. Hay niveles estrafalarios de pobreza. Pobreza impide que muchos niños y jóvenes se eduquen, etcétera, etcétera. Lo que no dice que el gobierno de derecha de Macri, que ellos sustentaron y apoyaron y siguen apoyando a Macri, fue una fábrica de pobres. No es que la inventó Macri la pobreza, pero que la incrementó con sus políticas económicas antipopulares. Y eso él no lo dice. O sea que plantea el tema de la pobreza como para abrirse paso a lo que tenía bajo el poncho, ¿no? ¿Qué es lo que tenía bajo el poncho? Hay que formatear a la Argentina en forma más autoritaria, porque finalmente de todo lo que él dice, después lo nutre con lo de Venezuela, que eso no agrega nada. Que Maduro, pero ahí me parece que hay una clave. ¿Te puedo poner un matiz ahí? Sí, ¿cómo yo no? Creo que en algún momento, primero que me parece que él altera el orden de la causa-consecuencia respecto a la democracia, porque su preocupación presunta es sobre la democracia. Por eso sigo insistiendo que para mí lo que está en discusión son los modelos de democracia. Él dice, bueno, con más pobreza tenés menos democracia y terminamos como Venezuela, que aparece un idiota útil y maneja a los pobres de manera autoritaria. Y en realidad creo yo, que nosotros creemos que es al revés, con una democracia más plena garantizas mejor calidad de vida. No es que la peor calidad de vida perjudica el modelo democrático, no, es que una mala democracia calidad de vida gente. Lo que pasa es que en desmedro de los intereses que él defiende. Efectivamente, es una cuestión muy importante, muy de fondo y muy conceptual la que se suscita acá en este debate, y más que nada, como vos lo presentás, en el que yo estoy de acuerdo. Vos sabés que yo siempre he dicho, siguiendo algunos clásicos, que para los pueblos es vital la defensa de la democracia, y la democracia con contenido social, con contenido cultural, no una democracia vacía. En la medida que tenemos una democracia profunda, auténtica, los pueblos pueden ir progresando. Los factores de poder, las grandes concentraciones económicas, no necesitan de la democracia porque en sí mismo tienen un gre es precisamente poner en cuestión el sistema democrático, rebajarlo. El gobierno, en el fondo, ¿qué te dice? Que este gobierno de los Fernández está negando la democracia porque se encuentra con un autócrata ruso. Y entonces ellos son los culpables de que no haya democracia y consecuentemente tendremos que terminar formateándola con un gobierno autoritario. Es gravísimo. Claro, pero claro, hay una vuelta argumental, propagandística, ideológica, para que ellos que no creen en la democracia, incluso formula que hay que ir a un gobierno autoritario, de algún modo le echa la culpa al gobierno democrático de Fernández porque se encuentra ya que acá nos estamos vacunando en gran parte con la vacuna rusa, no con la vacuna de Pfizer ni con las vacunas norteamericanas. Bueno, ahí se deschaba, ¿no? Se claro, deschaba el, claro. Iba a decir otra cosa, el vínculo con la embajada. Exactamente, porque la posición es internacional. No, lo de la pobreza acá es una manganeta argumental. Acá lo que está defendiendo es una posición internacional contra Rusia, que siempre viene asociada contra China también, y a favor de Estados Unidos y de la vacuna Pfizer, que es la línea de la nación. La defensa de la vacuna Pfizer que nos pedía como garantía para traer la vacuna ante cualquier inconveniente. Entonces, efectivamente, es una maniobra de alto vuelo, muy reaccionaria. Coincido que es antidemocrática, abiertamente antidemocrática, sí. Porque el problema es que pierde la sutileza el tipo y entonces directamente convoca a un gobierno más autoritario. ¿Qué es un gobierno más autoritario? Una dictadura. Sí, pero es raro porque él teme un gobierno más autoritario en función del aumento de la pobreza. No, yo creo que lo de la pobreza es un modo de abrirse paso argumental, un modo trucho, pero es un modo de abrirse paso en la argumental. Pablo, él dice que inevitablemente, como consecuencia de estos desajustes del gobierno de los Fernández, tenemos que ir a otro formato de la Argentina, que es un formato autoritario, y ahí tenés el caso de Venezuela, que hay un idiota, que quiere decir que acá también hay otro idiota, o sea que, en fin, creo que intenta argumentar para llegar a la conclusión de que hay que ir a un gobierno autoritario y que está contra Rusia, que Rusia es esto, que lo... Él quiere que nadie negocie con Rusia, que nadie... Es más o menos como en una época que salía del mapa China porque los norteamericanos... San Carlos, sí. Nos queda un minutito, pero esto es para seguirla. Con el diagnóstico arriba de la mesa, y supongo que coincidimos que la pandemia lo que hace es poner un escenario dramático sobre una discusión de fondo que es qué entendemos por democracia y qué modelo de democracia defiende. Si la formal... para hacer sus negocios, o la más plena, como vos decías, para hacer justicia social, yo tengo la sensación que si entendemos que este es el enfrentamiento y que se van perdiendo los respetos por la regla de juego hasta acá, yo me parece que, no voy a decir el gobierno, porque no es solo el gobierno, los sectores que quieren una democracia más plena que las chiquitas de la coyuntura. Y cuando digo decisiones más grandes, no sé, la última que yo recuerdo fuerte es la decisión que toma Cristina de ungir a Alberto como candidato. Esa es una discusión fuera de registro, sí, que altera todo. Sí, lo que va todo, quedando, digamos, claro, es que la derecha, inclusive el bueno de Rodríguez Larreta, que se hace el democrático, y el Clarín y la Nación lo presentan como bueno, benévolo, moderado, dialoguista y qué sé yo, se burla de la democracia, porque este fallo porteño... Está claro que es un grotesco y que está empecinado en atacar al gobierno nacional. Está enojado el tipo, que vos dijiste en esta nota, que todo este laberinto que nadie entiende de lo jurídico no resuelve, más bien oculta, vela lo que es el problema principal, que es la gravedad de la pandemia y más que nada en la ciudad de Buenos Aires, y que esa es la jugada de la derecha, Rodríguez Larreta, ocultar eso y echarle la culpa al gobierno nacional de enfermos y de muertos. Es una maniobra política repugnante, pero francamente creo que es lo que intentan, y también creo que va a fracasar en la opinión pública, francamente. Bueno, qué escena, Juan Carlos, qué escena. Sí, tenemos una situación muy grave, efectivamente, sí. Se van agudizando las contradicciones, da la sensación. Ah, cada vez más grave, y eso va a ir haciendo que se agudicen estos enfrentamientos. Yo creo que lo que tiene de bueno que ciertas brumas que a veces quedan ocultan la realidad, se van disipando, se van corriendo y va apareciendo el verdadero rostro de algunos personajes políticos y de la derecha en general, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos. Chau, Pablo. Juan Carlos Junio, el cafecito de cada miércoles.